así, charlaremos largo, afinemos nuestros trancos, porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundosos de recuerdos los dos, somos buen comienzo. Y esta parla tan certera, acopiando buenamente, desamores y las penas, señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted, corazón, lo sabe. Anduvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, la solenta viva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. Al hombro, por ahí se me recula, rara forma de tenernos. Cuánto bien me hace su pulso capaz cuando pierdo el freno. Acuérdese de las veces que yo, casi sin aliento, mordisqueaba soledades que porfiaban y porfiaban. Que atropello de latido, señor, como cajoneaba. ¿Cómo habrá de ser mañana, caray, si se me lo cae? Crecerán los huecos tristes, carne de cuervo lo nuestro. O si el que arruga fulero soy yo, óyeme maestro. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. Hola, buenas tardes a todos. Estamos acá en el sitio de Memoria Ex Olimpo, comenzando con Sencillito y de Alpargatas. Bueno, con algunos problemitas técnicos, hay que decirlo. Acá estoy con mi compañero Pablo Piris. ¿Cómo anda, Pamela Irigoyen? Y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando. Empezamos como debía ser, ya tenemos para la anécdota y aprovechamos para saludar, porque incansable ahí solucionando los problemas, Paola Silis, nuestra operadora técnica. Y Vanessa que... Dani, que va a ser nuestra coordinadora de aire y nuestra compañera en producción también. Exactamente, estuvieron en esta media hora que no estuvimos por ahí, que nos anunciamos, estuvieron trabajando igual fuera del aire. Así es, Pablo. ¿Y con qué comenzamos? Con Sonco Querido, de letra de Pepe Núñez y música de Juan Falú. En esta versión, que está incluida en el Sonco Querido, en el CD doble de Juan Falú, que fue editado en el 2013, está junto a Rubén Lobo en percusión y canto y Bárbara Streger en flauta traversa. Sí, exactamente. Una canción entrañable, ¿no? Sonco Querido, que hemos elegido justamente por eso, quizás, ¿no? Porque queremos hacer un programa así, con el corazón abierto, con el corazón en las manos. Algunos datos de esta canción, ¿no? Fue la última composición de Pepe Núñez, de estos hermanos, estos tucumanazos, ¿no? Qué compositores, en febrero de 1998. Y Una curiosidad es que Falú conserva, bueno, por supuesto, ¿no?, la letra tipeada por Pepe Núñez, que le envía para que Juan le ponga la música. Miren qué dúo, ¿no?, estos tucumanos que se las traen con todo. Y alrededor de la canción escrita se leen notas en manuscrito con sugerencias que Pepe Núñez le hace a Juan Falú. Exactamente, Pablo. Bueno, sí, Sonco Querido es elegida porque, bueno, estamos haciendo sencillito de Alpargatas a pulmón, como se ve en este momento. Va, los oyentes no lo ven, pero nosotros sí lo estamos haciendo a pulmón y con el corazón. Y porque estamos en un sitio de memoria, el Ex Olimpo, que es muy significativo para nosotros. Queríamos empezar este programa, este proyecto nuevo, y bueno, nos unió el lugar y el propósito de poder difundir nuestra música de raíz folclórica, ¿no, Pablo? Exactamente, y tenemos aquí, por ejemplo, a la izquierda del estudio, un pedazo de historia como lo es Rodolfo Walsh acompañándonos en este sitio que justamente, ¿no?, como vos decías, Pamela, es un espacio para la memoria y en estas transformaciones, ¿no?, que han habido en lugares en realidad tan oscuros, tan sórdidos, hoy poder estar haciendo un programa distinto, ¿no?, justamente tratando de dar vida a través del arte, de la música y del folclore, porque nosotros elegimos para comunicar la memoria también, el folclore. Exactamente, Pablo. Te cuento que esta radio hace poquito comenzaron el proyecto los compañeros que están en el colectivo de Radio Presente, hace 3 años. Y de a poquito se va armando con más programas. Acá Paola Siles es una de ellas que acompañó el proyecto y sigue acompañando. Y bueno, estamos muy emocionados también por seguir y con una invitada especial que sí, hoy tenemos, está esperando, con todo, nos está escuchando, ¿no? Exactamente, arrancamos con todo porque ya lo estuvimos anunciando, así que no nos vamos a hacer los misteriosos ahora, ¿no? Ya la tenemos aquí, ya está, pronto la vamos a tener charlando con nosotros de varias cosas, a Liliana Herrero, nada más y nada menos. Exactamente, que pedimos prestadas, ahora le vamos a preguntar también si quiere ser nuestra madrina de programa con todas las dificultades. Pedimos prestada, en realidad le afanamos y ahora estamos blanqueando que le afanamos algunas palabras para la idea del programa que justamente tienen que ver con la memoria y con este programa, ¿no?, que a lo largo del año cuando lo pensábamos, lo craneábamos, ¿no?, como se dice ahora, seamos sencillitos de Alpargatas y por qué, ¿no?, y por varias cuestiones, ¿no? Va a ser un programa, por supuesto, anclado en la música folclórica, música de raíz folclórica, como ustedes quieran llamarle, o en el folclore. Y nosotros nos preguntábamos, ¿no?, ¿qué es el folclore? Y un poco de eso vamos a transitar durante todo el año. Sí, ¿qué es, no? ¿Qué es el folclore? O sea, esa es la pregunta que queremos, junto con los oyentes que nos estén escuchando, que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, que es Sencillito y de Alpargatas, ya nos buscan, sino vía mail también sencillitoradio@gmail.com. Es una pregunta no original, sencilla, y en lo sencillo se ancla lo complejo. Exactamente, ¿no? Queremos aclarar que, por supuesto, y hablando de esta sencillez, nosotros no somos unos eruditos y no tenemos esa respuesta, ¿eh? Justamente el programa trata de transitar por esto que, digamos, por esto tan un término tan indeterminado, ¿no?, como folclore, porque tiene tantas significaciones, tantas variables, tantos colores, tantos matices. Entonces no es que nosotros tenemos la respuesta, sino que vamos a estar explorando un poco qué es el folclore y para eso nos ayudarán artistas, especialistas, gente que sabe mucho más que nosotros, por supuesto. Por supuesto. Y ustedes, los oyentes, ¿no? Por eso nos parece importante, ¿no?, cómo cada uno siente folclore, qué hay en el imaginario de cada uno, qué representación tienen sobre lo que es el folclore, ¿no? Y a ver si nos ayudan un poco en todo este año a tratar de entender qué es el folclore, porque hacemos un programa de folclore, pero la verdad que nos preguntamos qué es el folclore. ¿Qué es el folclore, no? Sueño de los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el sueño de los regazos, el madrugar del dolor, la casa de los abuelos, el beso y la comunión, el llanto de los payasos, el precipicio del miedo. pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. El ruido de la campana, el misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo. El tren de carga en la loma, el campo está entre dormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Estamos con La Garra del Corazón, escuchando de Fernando Cabrera, del disco Maldigo, de la excelentísima, comprometida Liliana Herrero. ¿Cómo están? Acá estamos, Liliana. Con nervios, la verdad, sí. No. Con nervios y con todo lo que pasamos para tenerte. Esas cosquillitas lindas de la primera vez de algo también, ¿no? Sí, claro. Esos nervios que lo hacen sentir vivo a uno. Sí, yo... ¿Le pasa a usted, Liliana, se siente nerviosa antes de salir al escenario todavía o no? Yo te iba a contar, hay conciertos que... Me acuerdo de los primeros conciertos, era terrible. Dolor de panza, todo lo que vos te puedas imaginar pasaba. Y a veces hay conciertos... Siempre como un temblor, ¿viste? Antes de cada concierto, a pesar de los años que hace que estoy subiéndome a los escenarios, ¿no? Mejor, ¿no? Pero si se va... Sí, porque si no es como ir a marcar tarjeta, claro. Hacer una cosa así administrativa, no va. Igual me tomo mis vinitos. Ah, claro. Sí, bueno. Sí, eso sí. Para relajar un poquito. Para relajar un poco, hago los ejercicios. Porque cantar es como correr, ¿viste? Yo no salgo a correr, soy una vaga, pero la gente que sale a correr por ahí hace como un calentamiento previo. Las cuerdas son un músculo, digamos, así que eso hay que hacerlo. Y entonces si uno se acuesta a dormir la siesta, por ejemplo, antes de tocar, tenés que hacer los ejercicios, porque si no toda la cuerda se afloja. Y no está bueno para cantar, te podés lastimar, digamos. Claro. Y entonces, pero sí tengo nervios. Sí tengo nervios. Sobre todo también cuando voy a un lugar por primera vez. Eso es muy hermoso, ¿eh? Ir a un lugar por primera vez es una experiencia muy linda porque, ¿viste? Siempre digo lo mismo en los escenarios, pero venir, ir por primera vez a un lugar es como, qué sé yo, la música renueva, se renueva la vida, la música, ¿no? Renueva los oídos, renueva la memoria, renueva la vida, se renuevan los públicos. Eso es muy interesante para mí. Siempre me emociona mucho cuando voy por primera vez a un lugar, y todavía tengo muchos lugares para ir por primera vez. No creas que he andado por todo el país. He andado por todo el país, pero hay lugares a los que no he ido nunca y que sí me gustaría ir. Y ya iré. Y llegará el momento, seguramente. Sí, por supuesto. Tenemos varios temas para hablar con Liliana Herrero, porque también está próxima ahí nomás de sacar también un disco el nuevo. Ya sale el 15, exacto, sale Imposible, que es un disco de 10 temas, un disco cortito en realidad. Yo incluso no le hice mucho tiempo de separación entre tema y tema, o sea que el disco dura, qué sé yo, 40 minutos, no más. Y a mí me gustan los discos breves, vos sabés, cuando veo un disco que tiene 25 temas ya, no, nunca hice eso yo. Siempre me gustó hacer discos breves. Y a su vez viene con otro disquito adentro, con que una es, chapita. ¿Eh? Como una chapita. Como una chapa, exactamente, que es Tres Tangos Errantes. Ustedes son muy jóvenes, pero en esta ciudad y en este país existió un hombre muy importante y muy valioso, gran pianista y compositor, y fue muchos años director del Centro Experimental del Teatro Colón, y se llamaba Gerardo Gandini. Él ya falleció. Entonces, una vez en una cena que estábamos conversando, me decía, ¿por qué no hacemos un disco, yo en el piano, vos cantando y solamente temas de Gardel? Y un día fuimos a un estudio de grabación y decidimos hacer ese disco. Y entonces nos compramos, me acuerdo, una botella de whisky. Y grabamos. Volví una noche de Gardel, grabamos Soledad de Gardel y Lepera también, y Por una cabeza. Y dijimos, bueno, mañana volvemos. Encargamos el estudio y todo, y nunca más volvimos. Pero porque yo no podía quedaron Gerardo, y qué sé yo. Entonces quedó eso ahí. Realmente es un incunable eso, porque no lo tiene, claro, nadie, no lo tiene la registro, claro. ¿Perdón? Claro, sí, un incunable. No es un incunable, no lo tiene nadie. Entonces, bueno, tampoco daba para sacarlo solo, porque es un disco que tiene tres temas y que como mucho durará. Debería haber sido como los viejos simples, si no. Sí. Y entonces, bueno. ¿Y por qué decidiste en este momento sacarlo con Imposible? Porque cuando estaba revisando las hijas de Gerardo, Alina, Gandini y Alejandra, acomodando un poco el archivo de su papá, me llamaron, sobre todo Alina Gandini, y me dijo, mira, encontramos este disco, papá lo escuchaba mucho, le gustaba mucho. Que nosotros era un disco que nos habíamos llevado para escuchar en nuestras casas y después volver al otro día y decir, bueno, esto no va, esto es una porquería, grabémoslo de nuevo. Son los mejores, son los hechos con el corazón, los que quedan guardaditos. Sí, eso es lo que salió, claro, eso es lo que salió. Bueno, y entonces me mandaron el disco, no podíamos hacerle ningún procedimiento técnico porque ya las sesiones de grabación habían desaparecido, pues esto fue en el 2003. Y bueno, cuando vimos eso, yo le pregunté al técnico que nos grabó Imposible si se podía, aunque sea la masterización, que es el último proceso, digamos, de un técnico de un disco, si se podía acomodar alguna cosa, y acomodamos un poco y para darle más o menos iguales niveles al piano y a la voz. Y bueno, así que lo sacamos. Entonces, como quedó ahí, era algo que apareció como algo errático, digamos, que apareció, entonces le puse Tres Tangos Errantes. Esa es una palabra errante que él también usaba, ¿no? Y a mí me gustaba mucho. Y así que bueno, viene Imposible con este agregado, que son Tres Tangos Errantes. Y te hizo movilizar, te hizo como recordar todos esos momentos, ¿no? O sea, con para con mí Gandini. Fue muy importante, ¿no? Porque él se dedicaba, bueno, él fue pianista de Piazzolla un tiempo también, ¿no? Pero por fuera de esa experiencia musical y otras que tuvo con Fito, él hizo arreglos de muchos temas de Fito, incluso cuando Fito tocó con orquesta dirigida por Gerardo Gandini en el Colón, su métier, digamos, su música era fundamentalmente de música contemporánea. Entonces él inventó una especie de género nuevo que se llamaba post-tangos. Entonces él tocaba eso que vos no sabés ni dónde estamos. No sabes dónde estás, musicalmente hablando, ¿no? Así que no fue nada fácil, pero lo hicimos así, de una, como se dice, y salió hermoso. Así que para mí son recuerdos preciosos. Si él supiera que esto se editó, estaría muy contento. Bueno, nos gustó mucho a nosotros hacerlo. Y hablando así de recuerdos y de memorias que traes hacia Gandini, es como que te gusta andar por la memoria musical, ¿no? Sí, porque... Para hacer tus discos, digamos, sí. Cómo vas seleccionando tu música, sí. Como imposible. Sí. Bueno, esto también que traes del recuerdo. Sí, siempre está el recuerdo, ¿no? Siempre está la memoria, digamos. Eso es algo inevitable. Yo, si yo me tuviera que definir como música, digamos, yo me inscribo en una tradición que es fundamentalmente la del folclore, digamos. Yo me inscribo en esa tradición. Pero eso no quiere decir que yo no dialogue o no converse con otros géneros. Nunca le he temido a eso. Al contrario, siempre me ha parecido necesario, porque la música es una gran conversación, ¿no? Infinita y eterna. Entonces, si yo tuviera que decir en qué tradición yo me inscribo, es en el folclore. Yo el folclore argentino lo conozco bien. Tal vez menos al latinoamericano, digamos, pero he incursionado poco allí. Pero el folclore argentino lo conozco bien. Y bueno, meterse con el folclore es meterse con una memoria muy antigua del país. Muy antigua y que tiene al mismo tiempo los mismos vaivenes y los mismos debates, como lo tiene el tango también, que uno se plantea para pensar que es la Argentina, digamos, ¿no? Para mí son caminos absolutamente paralelos, eso, ¿no? Son caminos que involucran, son preguntas que involucran tanto a la música como a la constitución de un país. Por eso a mí me enoja tanto cuando se piensa a la música como un adorno, porque la música no es un adorno. La música está metida en los mismos problemas de la pregunta ¿qué significa ser argentino, ¿no? ¿Qué significa la patria? ¿Sí? Entonces cuando uno se sube a un escenario, canta una memoria, ¿eh? Esto que vos me decías que me habían robado a mí, pero en realidad todos pensamos eso, ustedes no me robaron nada. Todo el mundo sabe que cuando uno canta, pone y expone y se expone a sostener una pregunta que está afincada en la memoria, una memoria para mí musical, una memoria poética y una memoria política, por lo tanto. Hacíamos mención a esta frase, ¿no? Que nosotros hemos... De alguna manera el anticipo del programa difundido, ¿no? Una forma también de pensar el programa, que es la memoria musical, la memoria poética y la memoria política. Sí. Bueno, esa frase fue dicha en un contexto, en este contexto, ¿no? Mejor dicho. ¿Qué cosas pasaron cuando...? ¿Y por qué ustedes eligieron esa frase? Mirá, la entrevistada nos hace una pregunta. Y es que así debe ser. Porque también tenemos esa visión, por lo menos, de ver la historia, ¿no? Creemos que el folclore está atravesado por hechos políticos, sociales, históricos. Claro. Desde su construcción. Desde su construcción claro, que fue sí. Una operación política. Pero claro. Y compartimos la idea de eso, de que la música no es aislada, sino que transita los mismos caminos. Exactamente, ese es el gran tema, digamos. Entonces, ahí la música deja de ser un adorno para ser también un problema más dentro de lo que llamamos esta enigma que llamamos Argentina, porque toda patria es un enigma, ¿no? Toda patria es un enigma, nunca sabemos bien qué somos, digamos, ¿no? Por supuesto que tenemos hechos muy concretos en donde podemos decir, bueno, acá ocurrió tal cosa, acá ocurrió otra cosa. Nosotros ahora estamos en un lugar donde efectivamente ocurrieron cosas horrorosas y monstruosas, digamos, ¿no? Nunca se sabe bien qué quiere. Hoy, por ejemplo, cuando hablaba Cristina ahí en el Comodoro Py, ¿no? Hizo un análisis histórico muy interesante. Empezó desde Irigoyen, digamos. Y hizo un análisis, estos son procesos, digo, que se repiten en estos países de América del Sur, ¿eh? Que pasamos de un gobierno, digamos, pendular. Sí, estos vaivenes. Esta pendulación entre este vaivén, digamos, entre gobiernos reaccionarios, conservadores, que tiran fuertemente la cuerda de los más débiles y aflojan la cuerda a los que más tienen, y procesos como el del kirchnerismo, digamos, estos 12 años para atrás, digamos, donde especialmente lo que se trató fue de la inclusión y de la mejor distribución de la riqueza, ¿no es cierto? Y de plantear los derechos claramente de la población, ¿no? Eso, a mí me pareció muy interesante el discurso de Cristina hoy. Yo recomiendo que lo lean, porque incluso yo misma, hoy le contaba acá al compañero que está sacando fotos, le contaba recién que era tal la emoción, porque había tanta gente, que no sé si recuerdo exactamente las palabras que dijo, pero sí me alegra que ya esté subido en las redes sociales para poder leerlo. Hay que volver a escuchar. Claro, hay que volverlo a escuchar, hay que volverlo a leer. Porque dijo cosas muy interesantes Cristina Fernández de Kirchner hoy. Así que estoy muy contenta. Pero me fui al diablo, no sé ni de qué estaba. No, estamos en lo mismo. Te hago una preguntita que tengo, Liliana. ¿Y qué es para vos en este momento la patria, la Argentina de este momento? ¿Crees que estamos negando a América una vez más? Con estos gobiernos, sí. Estos gobiernos, están planteando, a mí me parece que hay nuevamente, vamos a decir así, una operación cóndor en términos económicos, en términos culturales y en términos sociales en América Latina. Si no, no estaría en el dilema terrible que está Brasil, si no, no estaría Maduro con el problema que está en Venezuela. Todos esos procesos, digamos, que fueron de gran esperanza para nuestros pueblos, están en peligro. Y ese peligro me parece que significa claramente un abandono me parece que significa una nueva escalada de los grandes poderes mundiales, digamos, ¿no es cierto? Llámense fondos buitre, o llámense cuentas offshore, o llámense Panama Papers o cualquier paraíso fiscal, o llámense globalización, porque a mí me parece que el gran problema es la globalización, ¿viste? Genera un sujeto, una subjetividad que no puede pensar esta singularidad de las memorias musicales, poéticas y políticas. Ese es el punto. Y nosotros como pueblo. Por eso la batalla, yo hablo mucho y no te dejo ni preguntar, pobrecito. Mejor. Eso, la batalla es una batalla fuertemente cultural. Fuertemente cultural, porque si nosotros comprendemos ese proceso y apagamos un poco la televisión, como decía Cristina hoy, tendremos más posibilidades de volver a los grandes autores, a las grandes músicas, a los grandes discursos de los grandes políticos que fundaron esta patria con otros deseos, con otros anhelos de justicia, muy distintos a lo que estamos viviendo hoy. ¿O me ibas a preguntar? No, y justo tenía que ver con eso, ¿no? Preguntarte como pueblo, ¿qué memorias tenemos que activar? ¿Qué memorias tenemos que tener ahí presente ahora, ¿no? Para ustedes. Son muchas memorias, muchas memorias. Partiría del análisis de Cristina hoy, del yrigoyenismo, digamos. en adelante el peronismo, por supuesto, el kirchnerismo, hay muchas memorias juntas ahí, muchas memorias juntas. Y así como los gobiernos conservadores, como los que estamos viviendo ahora, nos traen el recuerdo de otro tipo de memorias, que son memorias del horror, como por ejemplo la Libertadora. A mí este gobierno me recuerda enormemente a los planes de la Libertadora, ¿no? Descolgar cuadros, tirar estatuas, vaciar los lugares. Todo el aparato simbólico. Es una guerra simbólica enorme, enorme. Y ahí los artistas, ¿qué memorias tienen que tener o cree usted que tienen que tener? ¿Cuál es el rol hoy de los artistas? O entre comillas, un consejo para los que recién se inician en la música, el recorrido por la música de raíz folclórica. O sea, hay que estudiar. Yo creo que hay que estudiar, que hay que conocer las músicas que hay. Eso es ese aprendizaje precioso, inolvidable. ¿No? Es como si yo quisiera cantar como si no hubiera cantado Mercedes Sosa. Eso es un absurdo, digamos. No se puede hacer, no se debe hacer eso. No se debe hacer eso, porque acá los grandes artistas marcaron un horizonte auditivo, digamos, sonoro, que, bueno, caramba, han dejado una huella importante. O sea, a mí me parece que hay que elegir en qué huella uno se recuesta. Charlie García está vivo, pero yo me recuesto en la huella que ha dejado Charlie García, porque es un extraordinario compositor, como lo ha sido Spinetta, como lo es Fito y como lo son tantos, digamos, para poner distintos géneros, ¿no? Pero como lo es en el folclore yupanqui, como lo es Margarita Palacio, como es Cuchi Leguizamón. Si para mí son, y me olvido de un montón, claro, me olvido de un montón, sí. Por supuesto. Para mí son fundamentales esas memorias, ¿viste? Ver cómo armaban los acordes, con quién hacían parcería para componer. Por ejemplo, ese disco que nosotros hicimos con Juan Falú, de homenaje a Leguizamón, al Cuchi Leguizamón y a Manuel Castilla, es una joyita que hasta el día de hoy se sigue vendiendo. ¿Pero por qué? Porque hay una música y una poesía extraordinaria. Y esa fue una yunta genial, sí, como tantas otras, como Piana Mansi, por ejemplo, para decirte otro, ¿no? Como el disco La La La de Fito Páez y de Luis Alberto Spinetta. Entonces, bueno, hay memorias muy poderosas en este país, ¿viste? Muy poderoso. ¿Y cuando elegiste Imposible, te recostaste? En una memoria muy antigua del folclore. No he hecho, en estos 10 temas que tiene Imposible, no he hecho un solo disco de ningún autor vivo. Muy antiguo. Busqué, me fui más para atrás. Bastante más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Pero entonces repuse. ¿Qué te generó a vos? O sea, elegir ese tema. O sea, ¿cómo es que te pasa la musicalidad? Que decís, esto es lo que voy a grabar ahora, lo que sale ahora en este contexto. Me lleva un año y medio fácil. A mí me lleva un año y medio fácil. Mucho. Pensar, ver qué temas, escuchar. Yo quería hacer un disco folclórico pasado por los arreglos que yo hago con mis compañeros, ¿no es cierto? Pasado, como dicen ellos, por un herrerismo, que es un partido político, no sé si sabes que... Ahora yo ya estoy haciendo chiste, no hay ningún partido político. Pero el herrerismo es un modo de interrogar ese legado y ver qué voces tiene aún para decirnos a nosotros. Por ejemplo, en este disco yo grabé por primera vez a Buenaventura Luna. Buenaventura Luna es un músico de folclore fundamental. Era de San Juan. Había venido por primera vez a Buenos Aires. Había bajado, como dice la gente del interior. Había bajado a Buenos Aires y el primer concierto que él dio fue en la primera Biblioteca Nacional que dirigía Borges en la calle México. Y que antes de que viniera este gobierno, Teresa Parodi, como ministra de Cultura, le había devuelto a la Biblioteca Nacional Mariana Moreno, claro, de la cual era director mi marido, Horacio González. Entonces, a mí me dio mucha alegría conocer esa historia. Yo no sabía. Me lo dijo un sobrino nieto de él, que se llama Carlos Semorilli, que es un periodista extraordinario y un escritor, y me contó esa historia, y yo dije, bueno, qué fantástico, ¿no? Mm. Justo yo tengo una foto preciosa que está Teresa y Horacio destapando la ¿cómo se llama? La placa. La placa de la biblioteca de la calle México, donde están las estanterías originales, claro, que tenía Borges. Y él me escribe, Carlos Semorile, y me dice, mira, ahí en ese lugar de la calle México, fue el primer concierto que dio don Buenaventura Luna, que había formado un grupo muy interesante que se llamaba La Tropilla de Huachipampa. Exactamente. Entonces grabé una zamba de él que se llama La Noche. Bueno, en esta memoria, ¿no?, que los cuyanos fueron los primeros, como ustedes decían, bajar a Buenos Aires. Y que hoy no es lo que más se escucha, por ejemplo, dentro del género folclórico. No. En Buenos Aires, ¿no? Por no. Pocos cuyanos, pero, que llegan también. No, pero al hacerlo de este modo, al tomar un autor y ponerlo sobre la mesa en esta radio, en cualquier otra que yo vaya, y bueno, se repone una memoria, ¿no es cierto? Entonces, esa es una tarea del músico. Eso creo que yo es una de las tantas tareas del músico. Otra de las cosas que yo podría decir que es la función del músico es subirse a un escenario sin panfleto, sino con la belleza del arte, a decir algo de lo que pasa. Si yo repongo una memoria que está perdida, que se olvida, que no se recupera y no hay ningún plan cultural del Estado que lo recupere, bueno, yo estoy haciendo un extraordinario acto político, pero no estoy panfleteando nada. La Noche es una zamba de amor. Y después pensé en otros autores que también están olvidados, Juárez Quiroga, que era un dúo muy bueno, y entonces recordé que la primer zamba que yo había aprendido en mi vida me la había enseñado mi papá en Entre Ríos y se llamaba Carita Morena. Y yo dije, bueno, ¿por qué no voy a cantar? Entonces canté Carita Morena, canté al Cuchi Leguizamón, Juárez Quiroga, Buenaventura Luna, Atahualpa Yupanqui. En fin, esos son los autores que andan dando vuelta, el Cuchi Leguizamón, la bandera del Río Chico, que la llamé a una de las grandes pianistas de este momento, que se llama Lilian Saba, la llamé a ella y le pedí que hiciera un arreglo para ese tema en especial, ¿no? Así que, qué sé yo. La función de la letra en la canción, ¿no? ¿Cuánto influye? Horacio te dice, mira, esta está buena, esta es poética, no, esta no. No, yo eso no lo consulto con González, la verdad. No lo consulto con González, no. Lo que puede llegar a pasar, yo soy una cantora. Esto a mí me lo enseñó Mercedes, ¿eh?, con toda claridad. Hay que saber elegir el repertorio, eso lleva mucho tiempo. Hay que conocer la historia del folclore para poder hacer un disco folclórico, y me quedaron miles de autores y me van a seguir quedando, sí. Lo cual, si a mí me da el cuero, me da los años y me da la garganta, seguiré haciendo discos, ¿entendés? Así que mira lo que hay mucho. Yo puedo descartar un tema si la letra me resulta indecible, digamos. Puedo llegar a descartar. Pero puedo hacer otros procedimientos. Por ejemplo, no decir algunas palabras. Simplemente el silencio, digamos. ¿Entendés? Puedo no decir algunas palabras. A veces un recurso astuto, porque no me gusta esa palabra. A veces un recurso estético, que es lindo no decir lo que ya dijiste antes y provocar esa tensión estética, digamos. Entonces, son muchos motivos. Pero no, ahí Horacio no se mete para nada. Menos mal. Pasan otras cosas, entonces, en la elección del repertorio y de la letra. Es muy importante la letra para una cantora. Muy importante. Muy importante. Porque hay que sostener un texto, ¿viste? Si vos decís, si vos cantás, ¿cómo se llama esta Vidala? Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? pero es Manuel Castilla, es un gran poeta, sí, era un gran poeta salteño. El grupo La Carpa. Es del grupo La Carta, grupo. Que es un manifiesto. Esa es una memoria que hay que esa rescatar. Es una memoria Tarja, que hay. La Carpa. Pero porque es una memoria de manifiestos. Ah. Es una memoria de manifiestos. No, jóvenes, que no estaban y hoy necesitamos manifiestos, queridos míos. Hoy necesitamos manifiestos. El discurso de Cristina de hoy fue un manifiesto. Eso es extraordinario, te lo digo, y se me pone la piel de gallina porque fue un manifiesto. Así tengamos después que venir con mi amiga, con María José, en auto, con un taxista, escuchando a todo lo que daba a ¿cómo se llama? Este miserable de Ari Paluch. Porque es un miserable, sin duda. Miserable. Bueno, vamos a salir a algo más lindo. No, pero esto hay que decirlo también. No, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo voy a los lugares de los medios, a los que me invitan, uh-huh. en los que nadie me debe, nadie me va. Yo sé que nadie me va a prohibir uh-huh. decir lo que digo. Si me lo prohibiesen, me retiraría. Uh-huh. Esa es la verdad. Sí, sí, estamos como totalmente hacen, de acuerdo. Como lo hacen muchos artistas. Recuerdo una vez, hace mucho tiempo ya, mi amiga, la actriz Cristina Vanegas, que es una gran y querida amiga mía de muchos años, había sido invitada al programa de Mirta Legrand. Y entonces ella estaba en la escalerilla para aparecer en la escena, y hay un señor delante de ella que entraba antes que ella, y se da vuelta y le dice, mucho, mucho gusto, soy Patty. Patty, el represor, ¿no? Y entonces Cristina pegó media vuelta y se fue. Y Mirta Legrand escandalizada porque Cristina Vanegas se había ido. Y Cristina le dijo a la productora, yo con represores no me siento a la mesa. Es muy simple eso. Eso es una actitud, ¿viste? Yo tengo esa actitud. Una postura y una ideología de vida. Así como un camino. Así como valoro enormemente compartir las marchas, las manifestaciones de estos días, de estos 120 días, no sé cuántos llevamos, con un querido amigo que se llama Daddy Brieva. Yo celebro esos encuentros, ¿viste? Ahora te encontraste ahí en Comodoro Pi. Es que nosotros hemos armado un grupo de artistas. Nos reunimos, hacemos acciones, hicimos una en Parque Saavedra, hicimos un video de No Vayamos al Fondo. Sí, ahí tenemos ese grupo y es muy muy acogedor para estos tiempos tan en los que nos sentimos tan a la intemperie, ¿no? Creo que recién el lunes cuando bajó el avión dejamos de sentirnos tan a la intemperie, pero cuando estamos muy a la intemperie, ese grupo y otros que hay, porque no hay solo ese, hay otros más. Yo estoy mucho con Teresa, por ejemplo, Parodi, son grupos que nos acogen y que nos hacen sentir y nos buscamos para. Y si no está Cristina, con más razón tenemos que hacerlo. Y si está Cristina, también con más razón tenemos que seguir haciéndolo. Ese es el punto. ¿Cómo haces esto es más una pregunta más íntima? Para estar en todos lados, para comprometerte con todos y estar y llegar. O sea, es como que no dormí, Lili. Sí. Yo me canso, no creas que no. Me canso, pero también. Pero sos generosa, tenés los brazos abiertos para todo. Pero porque es por mí también. Es por mí. Yo voy a cumplir ahora en abril 68 años. ¿Qué haría? ¿Me dedicaría a mirar tele? ¿Qué haría? No, yo si no canto me muero, si no estoy con mis compañeros me muero, si no estoy pensando, inventando algo, siento que el legado mío para mi hija, para mis nietos, debe ser vital y transformador. Yo quiero que mis nietos me vean en el escenario. Porque y les voy a contar sigo hablando, sí, sí. No sé cuándo se termina el programa. No, no, no. encantado. Sí, estamos. Es un placer escucharte. Bueno, yo había ido a cantar en un lugar muy precario en Rosario antes de las elecciones para unos estudiantes universitarios del Frente para la Victoria. Y lo había ido de onda, digamos, para que juntaran guita, claro, para hacer lo que, bueno, lo que uno muchas veces hace, ¿no es cierto? Y era todo muy precario, el lugar, todo eso. A mí eso no me molesta, nunca me molestó. Lo que no me gusta es cuando no sabes qué inventar con la precariedad. Hay que inventar rápido. Se corta la luz, bueno, cantamos a voz en cuello, dame un celular, yo me ilumino con un celular la letra, resolvamos. Y yo les dije, muchachos, así no es, hay que inventar. Se cortó la luz, bueno, podemos organizar. Lo hacemos igual, porque podemos cantar todo, tal vez cantemos menos tiempo, porque bueno, sin amplificaciones. Como nos dijiste a nosotros, grabemos la entrevista. Sí, ustedes estaban con un problema de cable, era el primer programa. Bueno, la grabemos. Entonces ahí Rita, está el espíritu creativo también, ¿no? A mí me parece que hay que estar siempre alerta al espíritu creativo. Mejor dicho, hay que estar alerta. Y cuando uno está alerta, se te ocurren cosas inmediatamente. Eso imprevisto que se te ocurre, eso no hay con qué darle, ¿viste? No hay con qué darle. Bueno, terminó el concierto, sí, terminamos cantando así a voz en cuello y eso. Y entonces viene Rita, mi nieta, que tiene 7 años, y ella percibió que yo me había molestado por esa ausencia de ideas ante un problema. Y entonces me dijo, la espada, Tata, ellos me dicen Tata, ¿no? Tata, la espada más grande que vos tenés para decir sabias palabras es la música. Entonces yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y lo anoté en el telefonito. Nieta, sí. 7 años. Y entonces lo puse en el disco Imposible. Lo puse. Y se llama Rita Peñalves. No puse ni que es mi nieta, ni que tiene 7 años. No me interesa que eso se sepa. Claro. No es lo importante. Claro. Es que una persona llamada Rita Peñalves dijo la espada más grande que ustedes tienen, porque nos lo dijo a Pedro y a mí, para decir sabias palabras, es la música. Entonces a mí eso me resultó absolutamente conmovedor, y yo creo que esas ideas que tienen los niños, digamos, también son producto de una familia que se mueve en la... que pasa de la precariedad a un estado de bienestar, de un estado de bienestar a la precariedad de nuevo, pero que va inventando, y ella ve y me ve a mí, a su madre, trabajar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Si no, ¿qué haríamos? Después el tiempo de la muerte es largo. El tiempo de la vida es breve. Y es un río bravo, como dice Ramón Ayala. Es un río bravo. Entonces, en ese río bravo hay que nadar. Hay que inventar algo para nadar a favor de la corriente o contra la corriente. Depende de los tiempos. Ahora yo estoy nadando en contra de la corriente. Bueno, nos vamos al tiempo de la música. Desenvainemos entonces. Bueno, muy bien. En una noche serena, un beso pedí a una estrella de solo verla tan bella y me miraba diciendo imposible, imposible. Imposible. la voz del ex Olimpo. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Digamos presente. Que la gorra no te zarpe. No te zarpe. Si te detienen, ten en cuenta que nadie puede hacerte subir a un auto que no sea un patrullero. Ni tampoco pueden apropiarse de tu dinero o pertenencias. No puede abusar de su autoridad. Nadie puede hacerte subir a un auto que no sea un patrullero. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Jugando policías y ladrones, ya no caben discusiones. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Radio Presente. En nuestro país asesinan a una mujer cada 30 horas aproximadamente. En Argentina no existe una estadística oficial de estos asesinatos. La mayoría son victimadas por sus parejas, exparejas o familiares. Hola, mi nombre es Marianela, soy de Loma Bola y vine a la movilización por todos los casos que están sucediendo con las mujeres, que no son valoradas, maltratadas y las usan como un objeto. Entonces vengo hacer presencia hoy en este día. Bueno, vengo porque me parece muy importante la causa, por un lado. Además soy docente y es un tema que lo venimos trabajando siempre ya desde que se sancionó la ley. Y bueno, siempre venimos hablando con los chicos de un montón de cosas que no se cumplen y porque me parece importante que también que se empiece a hablar de estas cosas en nuestro pueblo, porque generalmente no pasa. Se terminó el tiempo. Decimos basta, ni una menos. Todos los días es ni una menos. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Bombo y murga, señor. Va de homenaje. Compañero de rumbas y de curdas. Firulete de platillo con la diestra y rezongo de masa con la zurda. Es tu ritmo galmeteando la censura que de a poco en mi cuerpo se abalanza. ¿Qué daría por tocarte en una esquina y chamullarme una mina con tu danza? Es tu paso que al silencio torna en vida. Tiembla la tierra y se calienta el aire por el brazo que se estira y se contrae, bombeando sangre para que yo baile. Es el aro con repique ensordecido, es el bronce que enceguece con su encanto. Cada golpe es un latido de mi cuore y cada parche roto es un infarto. Fuiste grito de gol, sueño y pasión entre bandera, vincha y avalancha. Fuiste loco compás en el tablón y se oyó tu latir en cada cancha. Sos el ritmo de la marcha de mi pueblo, de la lucha, de piquete y rebelión. Sos los brazos que se agitan en la plaza cuando gritan ni olvido ni perdón. En la radio de Ex Olimpo, yo digo presente. Contra el silencio, yo digo presente. Memoria de los desaparecidos. Presente. Yo digo presente. En la radio del Ex Olimpo, yo digo presente. Y continuamos en Sencillito y de Alpargatas acá por Radio Presente. Escuchamos este separador impresionante. Liliana Herrero dice presente, también siempre dice presente. Justo estábamos hablando de eso. Seguimos con ella, con Liliana Herrero, aquí en el ex centro de detención clandestino del Olimpo, donde queda la radio presente. Si se quieren comunicar con nosotros, dejar alguna opinión, crítica, sugerencia, por mail sencillitoradio@gmail.com, por Facebook Sencillito y de Alpargatas, ahí se pueden comunicar. Y nosotros continuamos con Liliana Herrero. Sí. Estábamos escuchando Imposible, la vidala de Juan Carlos Franco Páez. Así es muy interesante la historia de Franco Páez, es muy interesante. Primero hay un libro, voy a organizarme un poco en mi charla porque pero soy muy anárquica, me disperso mucho. Estamos hablando de un anarquista, así que está permitido claro, ser anárquico. En realidad, Juan Carlos Franco Páez no era un anarquista. El que era un anarquista era Severino Di Giovanni, del cual Osvaldo Bayer escribió un libro precioso, ¿no es cierto? Bueno, cuando lo capturan a Severino Di Giovanni, Franco Páez era teniente coronel, creo, del ejército, y lo ponen como de abogado defensor, pero de oficio, esos abogados que no iban a defender a nadie y que era una simple formalidad para después fusilarlo, ¿no es cierto? Pero tienen conversaciones muy hermosas entre ellos, se conocen, y Franco Páez lo defiende en serio. Lo defiende en serio. Hay una cosa muy hermosa que escribió Juan Laxaguebordé, que está en el Facebook oficial mío, si alguien lo quiere ver. Muy hermosa. Cantar y anarquía. Se llama el título de lo que escribió. Lo defendió en serio. Y bueno, a Severino Di Giovanni lo fusilan y al tiempo, como todo el ejército estaba enojadísimo con lo que había dicho Franco Páez, lo envenenan en una cena, ¿no? Es interesante, pero él era músico, ¿no? Él era músico, compuso esa vidala del imposible. Algunos le dicen del imposible y otros le dicen imposible. Es una vidala. Fue compañero de Yupanqui también. Y también fue compañero y parcero de Yupanqui. Sí, sí. Un tipo muy importante. A mí me la hizo conocer Juan Falú. A esta vidala. Juan Falú me la hizo conocer, sí. Incluso hay una obra de teatro en donde están dos vidas paralelas, ¿no? La de Franco Páez y la de Severino Di Giovanni. Muy interesante esa historia. Hay gente que conoce mucho más. Pero ahora me llegó un libro sobre Franco Páez que estoy leyendo. Sí, lo que pasa es que me llegó en sistema PDF y me cuesta mucho leer en la computadora. Me canso mucho. Pero cada vez me resulta más interesante su historia y su vida, ¿no? Y hay con fotos de la época. En los años 30 fue, ¿no? Así que, bueno, interesante, imposible. Sin embargo, ahí tenés, ¿no? Ahí está el tema del panfleto. Es decir, imposible no es un panfleto. No, claro. Imposible es un ¿para qué quiero mis ojos? ¿Mis ojos para qué sirven? Mis ojos si se enamoran de imposibles. A mí me estimuló mucho el diseño melódico y decir la palabra imposible, porque es muy difícil de frasear. Es muy difícil de frasear. Entonces eso era un riesgo interesante, ¿no? Imposible te queda con la música. Entonces yo trataba de evitar esa acentuación que no tiene la palabra y en momentos que lo logre y momentos que no. Además, sacarle la acentuación a donde te lleva el diseño melódico de imposible todo el tiempo tampoco era bueno. Bueno, eso, todo eso, ese amase es hacer un disco. Eso a mí me lleva un año y medio. Y más que imposible es como algo cercano, ¿no? Por la tapa del disco, el diseño que elegiste de una flor con la luna. Bueno, como la luna tan lejana, pero a la vez está como muy cerca de la flor. Sí, sí. El diseño y la fotografía es de Nora Lezano. Es una mujer exquisita, una artista exquisita, una gran amiga. Y ella tuvo la idea de fotografiar ese lirio precioso y la luna, que es de su jardín, y la luna de su terraza, digamos. Desde su terraza, una de esas noches de luna llena que son magníficas. Sí, ¿no es cierto? Una fotografía impresionante. Sí, porque la luna es muy impresionante. Sí, sí, es muy impresionante. Nora Lezano para mí es una de las fotógrafos con las que yo me siento muy cómoda para trabajar. Ella puede sacarme fotos a mí en cualquier situación, digamos. Yo no me incomodo ante ella, y como somos amigas también, y ha hecho tantas fotos mías de otros discos que bueno, siempre terminamos trabajando juntas, que es lo que queremos las dos, ¿no? Recién nos comentaba Liliana fuera del aire que ya hay fecha de presentación, lugar de Imposible. En Buenos Aires se va a hacer una fecha de presentación el 9 de junio en el Teatro Ópera. 9 de junio en el Teatro Ópera. 9 de junio. Primera ópera, nos comentaba. Primera ópera. A mí he ido muchas veces a la ópera, incluso a cantar, pero siempre de invitada. Nunca fui yo a hacer un concierto mío, digamos, que seguramente va a ser sin invitados. Yo quiero hacer lo que hago con el quinteto, que los quiero nombrar, ¿no? Sí, por favor, con músico. Mario Gusso en la percusión, Pedro Rossi en las guitarras y la voz, Ariel Laón en el contrabajo, en el bajo eléctrico también, y Martín Pantier en los vientos, ¿no? Nosotros venimos trabajando ya, este es el tercer disco que hacemos juntos, ¿no? Estoy bien, ¿no es cierto? Es el tercer disco. Este tiempo fue el primero, después hicimos Maldigo. Bueno, bueno, chicos, tampoco la pavada. un poquito de Alzheimer tengo. Y después, ¿no? Que es imposible. Imposible, pero posible. Se asustaron, posible. No, a veces me olvido, sí, me olvido. Le agradecemos a Majo también, que está ahí pasando la data. Me imagino que es fundamental el trabajo de... Para mí sí. Hay una forma... Hay muchas formas de trabajar con una productora, con un asistente, con una secretaria o como le quieras poner el nombre. Yo preferiría sacar esos nombres. La verdad que preferiría sacar esos nombres y decir... Es una compañera más, como son los músicos, y es una amiga, como son los músicos. Es una creadora más. Entonces, esos nombres que son más bien producto de la industria cultural o de la industria discográfica no son los que a mí más me gustan. Así como no me gusta la palabra carrera en la música. Uh-huh. Estoy en el disco número tanto de mi carrera. ¿Qué carrera? ¿No? ¿Contra la quién? Verdad que no. Yo prefiero evitar esas palabras, ¿no? Es una compañera con la que trabajamos codo a codo, juntos, y del mismo modo en que yo trabajo en el nivel estrictamente musical con mis compañeros. Y aparte de Lilian Saba, ¿quién más tenés así de músicos invitados? De invitada solamente a Lilian Saba, que hizo, le pedimos especialmente que hiciera el arreglo de una hermosa samba de El Cuchi Leguizamón, que se llama Las Banderas de Río Chico. Y en ese sentido también es un poco autobiográfico, no solo porque está Carita Morena, que es la samba primera que yo aprendí, que me enseñó mi papá, sino porque mi abuela era la bandera en el arroyo Antoñico en Paraná. Era la bandera, lavaba la ropa en el río para otras casas, digamos, ¿no? Así que las lavanderas de Río Chico para mí era importante. Desde lejos se las ve sentadas en la arena, ¿no? Desde lejos se las ve sentadas en la arena, lavando ropa en el río. Es muy lindo, pero desde lejos se las ve, ¿no? No se refiere al arroyo Antoñico de Paraná, sino que se refiere al Río Chico. Río Chico, ¿ah, sí? Claro. La bandera, ¿no ves? Estoy Chico. Medio boleada. Dirían los entrerrianos. Bueno, y hablando de Entre Ríos, del río, tenías un pedido ahí, Pablo, ¿no? Que estoy viendo... Porque hablar con Liliana es hermoso, porque nos trae también a la memoria, esta memoria de poetas como Manuel Castilla y sí. Gente como Ramón Ayala. Y sí, le habíamos pedido, porque justamente habíamos, mejor dicho, Liliana había dicho, ¿no? Esto de que ahora está nadando contra la corriente en este río de la vida, ¿no? Entonces se nos ocurría una de las tantas canciones que habla de eso, ¿no? Una hermosa canción de Ramón Ayala, que es Pan del Agua. Y hablando de río, se nos viene a la memoria poética Juan L. Ortiz, ¿no? Para mí Juan L. Ortiz fue muy importante, ¿no? Primero porque yo soy entrerriana y nací en un pueblo que se llama Villaguay, donde él vivió. Entonces en este disco Imposible hay una hermosísima vidala musicalizada por un músico que también falleció, guitarrista de Paraná, se llamaba Walter Heinze, sobre un poema de Juan L. que se llama Villaguay, Vidalita de la Vuelta. Hermosísimo, ese también lo hicimos. Y fue muy importante porque él perteneció a la generación Juan L. Ortiz de los poetas de los años 40 en Entre Ríos, ¿no? Amigo de mi padre. Mi padre era de Gualeguay, él vivió mucho tiempo en Puerto Ruiz, que es una ciudad muy cerquita de Gualeguay, después vivió en Gualeguay, vivió en Villaguay y después terminó sus días. Vino a Buenos Aires un tiempo y terminó sus días en Paraná, ¿no? Ahí frente al río. Y hablando así de memoria de Juan L., vos tenés guardados algunos libros de él, ¿no? De cuando estabas en la Biblioteca Popular Vigil, en claro, Rosario. La Biblioteca Popular Vigil, donde yo trabajaba hasta el golpe del 76, era un centro magnífico, cultural, educativo. Tenía observatorio astronómico. Contanos un poco la historia para los que no es una historia de tres locos del barrio sur, de tres amigos locos del barrio sur, de los barrios más pobres de Rosario, donde yo vivía, que un día rifaron una moto usada y pusieron, con esa plata pusieron una pequeña biblioteca y después hicieron un centro materno-infantil, después hicieron un centro de cooperativa de crédito, cooperativa de consumo, universidad popular, escuela secundaria. ¿Y vos llegaste como docente? Yo llegué como docente en el año 73. Y en el año 70, en abril del 77 fue intervenida. Tenía observatorio astronómico, se robaron la lente del observatorio astronómico, hicieron una enorme pira en la esquina de Gaboto y Alem, donde funcionaba la Biblioteca Popular y las escuelas, y quemaron los libros, ¿no? Entonces, antes de que nosotros nos enteramos que iban a quemar los libros y que iban a asaltar la institución, y fuimos como ladrones a sacar lo que pudiéramos. Y nosotros habíamos editado en la Vigil los tres tomos de Juan L. Ortiz, que se llama En el aura del sauce. Precioso. Después, la Universidad del Litoral de Santa Fe editó las obras completas, ¿no? Bueno, fue una experiencia maravillosa. Después vino el horror, o sea, ya después lo que pasara ya no se puede ni... No hay palabras para describir el horror, no tienen palabras eso. Así que, bueno. No salva la poesía. No, en el horror, la poesía está marcada. Para mí es muy importante, porque esta poesía, yo ves, esas son las cosas que intempestivamente a uno se le ocurren cuando está haciendo un disco. Yo decidí hacer el disco Litoral doble, un disco Río Paraná y un disco Río Uruguay, porque yo me acordaba que mi padre, que era amigo de Mastronardi, un poeta entrerriano también, había escrito en su poema, bueno, no me acuerdo, un poema larguísimo sobre Entre Ríos, decía, un largo abrazo de agua la nombra para siempre, a esa tierra, ¿no? A Entre Ríos. Entonces yo pensé que esos dos ríos eran realmente un abrazo y que si había que hacer un disco llamado Litoral, debía ser doble. Un disco Río Paraná y un disco Río Uruguay. Entonces me acuerdo que lo invité a Raúl Barbosa, a que hiciera un clásico del chamamé, que es La Calandria, de Isaac Abitbol, y yo pensé que iba a hacer una improvisación vocal arriba, qué sé yo, y no me salía nada. Y él se tenía que volver a Francia. Yo me quedé con esa grabación y después se me ocurrió, de golpe un día se me ocurrió que yo tenía que decir esta poesía, fui al río. Arriba de lo que le había tocado, y quedó una cosa muy linda. Solo quiero decir una cosa que me olvidé. Tenemos poco tiempo ya, ¿no es cierto? Tenemos tiempo. Bueno, tenemos. No, me olvidé decir que en este disco colaboró la producción artística de este disco es de los cuatro músicos que nombré, mía y de alguien que amo y adoro, que es un periodista y un intelectual que conoce enormemente la música y el folclore argentino y se llama Santiago Jordán. Él participó en la coproducción es decir, la producción artística es de Ariel, de Martín, de Mario, de Pedro, de Santiago y mía. Pero eso sería. Y el aporte de Santiago Jordano. El aporte de Santiago Jordano. Sí, pero todos juntos buscamos los temas, todos juntos empezamos a trabajar. Todos juntos nos comimos los eneros tórridos de Buenos Aires. Y bueno, lo hicimos con él también. ¿A vos te gusta trabajar así colectivamente, el proceso creativo? No puedo pensar el trabajo artístico solitario. Se me ocurren cosas a mí sola. Claro. Pero después inmediatamente la comparto y inmediatamente se va modificando esa idea original. Y lo que tiene de interesante es que después ya no sabés de quién fue la idea. Y eso es muy interesante para mí. Yo, sin embargo, cumplo con el requisito, la ficha técnica de poner a partir de una idea de tal, digamos. Trato de recordar eso y de ponerlo, porque es un reconocimiento a aquel que se le ocurrió algo, digamos, ¿no es cierto? Pero la verdad que la transformación que se produce es muy alta. Y ese es el proceso más enriquecedor. Más enriquecedor para todos, ¿no? Entonces Juan L. escribió este poema precioso que se llama Fui al río, justamente. Dice: fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas? De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Yo todo eso, me atravesaba un río, lo dice dos veces, pero en el disco seguí diciendo, sí, me atravesaba un río. Porque efectivamente es así. Para todo entrerriano, no solo para mí. Bueno, nos quedamos sin palabras ante la belleza de la palabra, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que ocurre. Porque soy entrerriana también. ¿Vos de dónde sos? De Concordia. De Concordia. Bueno, es la costa del Uruguay. Sobre el río Uruguay. ¿No? Es hermoso eso, ¿no? Es hermoso. Concordia es un lugar hermoso. Nosotros íbamos mucho de chicos, porque nosotros cuando salíamos de vacaciones íbamos para el este. Íbamos para el río Uruguay y para la banda oriental del Uruguay, más que para el oeste. Sin embargo, cuando fuimos adolescentes y cuando terminamos el secundario en mi pueblo, en Villaguay, los tres hermanos nos vinimos a vivir a Rosario. O sea, fuimos para el oeste. Mira qué cosa extraña. Pero bueno, porque mi padre estudió allí, mi madre estudió en Rosario también, ahí se conocieron, se casaron y se fueron a vivir a Entre Ríos. Bueno, ya nos estamos yendo. Nos estamos despidiendo. Liliana, muchísimas gracias por haber venido, por prestarnos tus palabras, aunque en realidad te las robamos un poquito. Pero creo que ahora tenemos tu consentimiento. Si no, la seguiremos afanando. No, es que no, porque lo que hay que pensar es que hay que retirarse de la idea de la propiedad privada. Ahí está. ¿Eh? Eso es mejor. Ahí me gusta. en ese mes colectivo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. 9 de junio, entonces en el Ópera, ya pueden ir agendando. Ah, no, y tenemos una función el 6 de mayo, que esta es la primera. Ah, bien. En el Teatro Coliseo Podestá, en La Plata. En La Plata, entonces, sí. 6 la de fecha mayo. Más cerquita, hasta ahora, ¿no? Más cerquita. Y el 15 ya podemos ir a comprar el disco. A partir del viernes 15. De verdad, muchas gracias, Liliana. Sabemos que tenés una agenda complicada, completa, así que te agradecemos muchísimo. A Majo también por la gestión. La verdad que ha sido un gusto. Un placer. Para mí también. Tienen que pararme un poco más, porque si no, yo sigo hablando. No, es un placer, Liliana, escucharte. Bueno, muchas gracias. Muy agradecidos de corazón. Y buena suerte con el programa. Por acompañarnos en esta primera emisión, y sos la madrina de nuestro programa. Ahí va. Así. Bueno, muchas gracias. Oh, el río nos bautiza. Ahí está. Sí. Nos vamos, Pablo. ¿Qué escuchamos, Pamé? Nos vamos abrazando el Paraná, el Uruguay, con Pan del Agua, con Ramón Ayagua, con Ramón Ayala. Sí. ¿Te parece, Liliana? Ayagua puede ser. Ayagua. Tal vez era Ayagua originalmente. Ayagua puede haber sido originalmente su... Y Ramón saca esas palabras, sí, porque así es como una palabra guaraní, ¿no? Sí. Él es muy, muy, muy guaranítico, ¿no? Sí. Toda su obra. Hermoso. Hermoso. Ay, la vida es un río bravo, pescador, dice Ramón. En Pan del Agua. Hermoso. Muchas gracias, Liliana. No, gracias a ustedes. Gracias. Huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo, pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ay, la vida es un río bravo, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. La vida es un río. póngase a mi lado y así charlaremos largo. Afinemos nuestros trancos porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundosos del recuerdo, los dos somos buen comienzo. Y esta parla tan certera, acopiando buenamente desamores y las penas, señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted corazón lo sabe. Anduvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, la solenta viva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón. Y bueno, se nos fue. Se nos fue Lili Herrero, nuestra madrina, se nos fue el programa, con todas las dificultades, pero lo sorteamos, Pablo. Como debe ser, y como decíamos, tenemos para la anécdota ahora, sino que gracia tenía que salga todo redondito. La verdad que un gusto haber charlado con Lili Herrero, espero que ustedes también lo hayan disfrutado en esto que es, que fue y que será, porque el próximo viernes, miércoles a las 6... nos estaremos encontrando aquí también para con esta propuesta que es Sencillito de Alparata, y les contaremos también mejor. Les contaremos el próximo programa, todo lo que teníamos pensado. Muchísimas las consignas. Cosas, muchísimas bueno, cosas. Y acá estamos con nuestros compañeros que siguen después de nosotros, con los pies en la tierra, Gustavo y José. ¿Qué tal? Nos aplaudimos nosotros mismos. Pero, no, felicitaciones, primer programa. Redondito salió. Terrible, yo en realidad el aplauso era para ellos, así que el aplauso para las bueno, gracias. Bueno, antes de dejarlos a ustedes, queremos hacer una convocatoria, difundir una convocatoria. El concierto por la continuidad del programa que tendrá lugar el jueves 14 de abril a las 12 horas frente al Ministerio de Educación de la Nación, que convoca el colectivo de trabajadores de las orquestas y coros del Bicentenario. Que el colectivo de docentes no están, o sea, teniendo su continuidad, no firmaron sus contratos todavía, son muchas las orquestas de niños y jóvenes que, en los cuales estos docentes trabajan, y es un programa que está dentro del Ministerio de Educación. Son cerca de 200 profesores. 200 sí. Profesores. Acá me dan metida más data, Gustavo. Uh-huh. Bueno, mañana pedimos, o sea, por la inclusión, ¿no? De los niños, de los jóvenes que puedan tener un instrumento en su mano. Programa muy importante, porque se trabaja con ensambles de música en barrios, bueno, y además da trabajo a cerca de 200 profesores. Sí, sobre todo el trabajo que realizan con los niños, ¿no? Porque acercar un instrumento a jóvenes y chicos que no tienen la posibilidad de tenerlo, es La expresión mediante el arte, ¿no? También esta posibilidad que se le da a niños que por ahí no son tan escuchados de poder expresarse mediante el arte. Sí, y ver la alegría de ellos cuando tienen una guitarra o un violín. He conocido dos orquestas como el Campito Comunitario o el Tambo. Que ver a esos chicos que se levantan un sábado a la mañana temprano para que, o sea, que le enseñen a tocar un par de cuerditas o estar en un escenario. La alegría y la sonrisa está como bueno, o sea, verlo y que estos programas tengan, digamos, su continuidad, ¿no? Como debe ser, como debería ser, por lo menos. Y nosotros ya nos vamos, pero la emisora sigue, las transmisiones siguen. Le vamos a dar pase al siguiente programa, que es uno de los históricos de la radio, ¿no? Exactamente. No hay problema con el horario, ¿eh? La verdad, yo llegué tempranito para ver y para escuchar la entrevista. Los felicito, la verdad me gustó mucho cómo la entrevistaron a Liliana. Y muy, muy lindo el programa. Vamos a ver cómo les sigue yendo. Muchas gracias, Gustavo, José. Y bueno, nos despedimos con nosotros Sencillito y de Alpargatas. Exactamente, que da nombre a nuestro programa, de Omar Moreno Palacios. Vamos a hablar de este tema en el próximo programa, pues tenemos bastante ahí tela para cortar. Muchas gracias por estar del otro lado, Pame. Ha sido un gusto. Paola Silis en la operación técnica, resolviendo todos los problemas también. Y Vanessa en la producción. Exactamente. Bueno, hasta el próximo miércoles. Tengo un rancho retacón de barro quinchao para guitarrear y cantar, cola de pato al fogón para churrasquear, poder refrañar y matear. Es de acacio la cumbrera pa' que jineten los vientos, Sencillito y de Alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga si agencia o pa' cielo raso, Sencillito y de Alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le ha aplanado el piso con mudanzas de malambo. Sobre la frente se echao el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, poster y patrón cobijar. Bostezando está la puerta pa' que entren sin distingos, Sencillito y de Alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al creador que con su gracia divina, Sencillito y de Alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Te ha crucificado en barro por no quitarte la vida.